suspirar de amor. Mi vida se lo ha deseado y solo para mujer que solo esté primero a que amor. Y es dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel, dulce como el azúcar y miel. No sé qué le pasa a mi vida, que no tiene ya la alegría.